like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-round. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. Y empieza mi domingo, me visto, me alisto, me pongo el gorro una sola vez. Fran me lo puso cinco, ¿qué pasa? Quería y un abrazo, ni por si acaso, para que lanzó el manso balazo para el corazón. Sí, aquí nadie se salva, ni en sí, ni calma. Gil, ¿qué hacía atrás del guardia, nano pinto? Me cago en tu marca, Jackie, is fucking ugly. Métetela por donde sabe, y ya ni hablé. Y el DJ ese que me la pese 20 veces, te lo es el respect que se merece. ¿Qué te creí? Yo quería cortar un show mío. Mío, mío, de chiste repetido, aquí sale de mío. No podría. Y es que este chino comprende cómo es que todas las tocadas se aplazan o se suspenden. Y si a alguien le va bien, la gente cree que se vende. En vez de defender Chile, ya lo quieren ver descender. El amor como viene, a sí mismo se va. Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap. En mi soledad, disfruto lo que el vino me da. Y si hay un problema, te lo digo, el tiro en vivo, ¿y qué va? El amor como viene, a sí mismo se va. Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap. En mi soledad, disfruto lo que el vino me da. Y si hay un problema, te lo digo, el tiro en vivo, ¿y qué va? Hoy no sé qué hacer con mi vida de verdad. La divinidad la vi dividida entre estudiar y estabilidad concebida por cada cuadra que vio al can ladrar por la Florida. ¿Quién dice que no? Si la calle pise y me hice mejor. Somos aprendices y en suelo gris quise ser yo. El perro viejo, care niño y corazón de abuela. Tomo consejo más del piño que su propia escuela. Y ahora te la doy sin forro. Ya no hay mano con vos por one. Aún tengo tu gorro, aún yo no te di el codo. Andáis pelándome y antes chupando. Dándome un coco por otro coro. Gil ensaya el peor tema en el baño. Cree que eres bueno, me parece extraño. Pones bipolares sin modales, no apaño. Pelando por la espalda, andante, borré de la foto en el barrio. No sé si habrá quedado claro, hermanillo. A mí no me vienen con weá. Si hay a venderla conmigo, cuídate la baila que te la haces cagar con la real. El amor como viene, a sí mismo se va. Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap. En mi soledad, disfruto lo que el vino me da. Y si hay un problema, te lo digo, el tiro en vivo, ¿y qué va? El amor como viene, a sí mismo se va. Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap. En mi soledad, disfruto lo que el vino me da. Y si hay un problema, te lo digo, el tiro en vivo, ¿y qué va?